irónico, tan humorístico y tan profundo en sus reflexiones, ¿no? Miguel... Imagínense un viejo diablo, un diablillo, pero muy angelical. Sí. Imagínense eso, que todo el tiempo uno con él se ríe y piensa. Claro. Habla de cosas profundas. Siempre la política está rondando en las charlas, pero siempre está el humor, siempre él con la experiencia del dolor, ¿no? No, ningún... Del dolor de tener un hijo desaparecido. Y el exilio, ¿no? Y el exilio, exactamente. Y amigos. Qué sé yo, la verdad, una vida... La verdad que tuve mucha suerte de conocerlo. Sí, qué bueno. Y de trabajar con él. Una última, Miguelito. Se va a hacer el museo, ¿no? Están trabajando las nietas, tengo entendido, en ese tema. Hace rato que está con esa idea. Sí, exacto, hace años, es verdad. Sí, está demorado, pero bueno, ahora capaz que... Hay que ayudar ahí, ¿no? Sí. Para... La obra de León circula mucho. Él la hizo circular mucho porque la hizo circular por los grandes panteones como en los pequeños centros culturales, en cualquier parte. Él era muy generoso en dar su obra. Sí, así que creo que siempre vamos a estar cerca de la obra de León. Lo que yo creo que hay que circular más que la obra de León es el pensamiento de León. Ese pensamiento, ese iconoclasta, el pensamiento anticlerical, eso es lo que no hay que olvidar de León. Miguelito, ese top indica que mi programa se ha terminado. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Y bueno, nos encontraremos. Un beso grande, buenas. Chao, querido, hasta pronto. Muy bien, se terminó el núcleo duro con el recuerdo a este grande que fue León Ferrari, por cierto. Y volvemos a encontrarnos el sábado que viene a las 8 de la mañana, de 8 a 10, como siempre, en este núcleo duro. Chao y muchísimas gracias por la participación que han tenido ustedes hoy. Chao. Núcleo duro. Nacional tiene. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Movimiento. Por Nacional. Argentina se informa. Minuto, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, la humedad 67%, cielo despejado. En Formosa, la temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 88%, cielo parcialmente nublado. Elevan a 2 millones de pesos la recompensa por los represores fugados del Hospital Militar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que ofrece ese monto en cada caso para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de Gustavo Ramón de Marqui y Jorge Antonio Olivera. Este último recibió una condena a cadena perpetua, mientras que de Marqui fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan. En su sexto día en Río, el Papa Francisco celebra una misa en la Catedral de San Sebastián. Tomamos contacto con Karina Pérez Pintos. Al celebrar la Santa Misa con los obispos, sacerdotes y seminaristas de la Jornada Mundial de la Juventud en la Catedral de Río de Janeiro, el Papa Francisco les reclamó que tengan el valor de ir contracorriente y de promover la cultura del encuentro en una sociedad donde se abrió paso lamentablemente a la exclusión y al descarte. Francisco también les pidió a los obispos y sacerdotes ayudar a los jóvenes a ser discípulos misioneros y a redescubrir el valor y la alegría de la fe. El sumo pontífice insistió con que la iglesia salga a la periferia, comenzando por los que están más alejados. En Río de Janeiro, Brasil, Karina Pérez Pintos, enviada especial de Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Estudiantes de La Plata y Atlético Madrid se enfrentarán en el Estadio Ciudad de La Plata por la Copa Euroamericana. El encuentro comenzará a las 15 horas y será arbitrado por el uruguayo Darío Ubriaco. Estudiantes tendrá en cancha la vuelta de Verón, Jerónimo Rulli, Leonardo Jara, Jonathan Junque, De Sábato y Silva, Gil Romero, justamente Juan Sebastián Verón, Auski, Román Martínez, Jorge Luna y Dubán Zapata. El tiempo. En Formosa la temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 88%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 4 décimas, la humedad 67%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Diez y cinco de la mañana con puntualidad no inglesa, porque siempre era las 10:04 la hora emblemática. Arrancamos un minuto más tarde, no es impuntual eso, no, espero que no, que los oyentes no lo consideren. ¿Cómo le va, Miriam? Acá, disfrutando de este regreso del veranito después de esta temporada tan tremenda de frío, un frío tan penetrante. Sí, sí, sí, ya llega al alma el frío ese cuando es tan extremo, ¿no es cierto? Mire, si y habrá no te sido, digo a dónde más. Si habrá sido intenso el frío que nevó en Misiones. Ajá. En una localidad que yo conozco, San Vicente. Y que debe ser en promedio tropical. 30, 30 y pico de grados normalmente. Por supuesto. Bueno, qué me va. Pasó estar en la ciudad de Formosa en un hotel. Ajá. De una cadena internacional y no tenían calefacción. No. De la misma manera que me pasó el año pasado estar en Esquel, en ajá, pleno verano con 37 grados y no había aire acondicionado en hoteles carísimos. Pero usted va en el momento menos indicado por el clima. Me siguen las catástrofes meteorológicas a mí. Una tormenta en el DF, nieve en Italia cerca de Nápoles. No. Tremendo. A mí, yo llego y se descalabra el huracán Sandy. Che, Hernán, Luciana, Eugenia, ¿nos vamos? Che, sí, llegó. Claro. No. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos. Claro, ¿no? ¿Qué pasa en la puerta de la radio? Se neutraliza cuando llego a casa en Buenos Aires. Bueno, ¿eh? Pero mirá que los colectivos por acá, por la puerta de la radio, pasan a toda velocidad, ¿viste? Veredita Sangosta. No, discúlpame, estás atrasado. Ah, no pasa más. No pasa más por la calle Maipú. Estamos en Maipú al 500, los colectivos. Los colectivos ahora utilizan el carril exclusivo, denominado por el gobierno de Mauricio Macri Metrobús, sí. Mucho acrílico, mucho amarillo, menos mucho árboles. Cemento, mucho acero, menos árboles y ciertas dificultades que después vamos a explorar. Ahí está. Por ejemplo, todo el mundo piensa que el Metrobús va de retiro a Constitución, ¿verdad? O casi todo el mundo, pero no es así. No es así. No es así. Lo vemos en un cachito. Lo vemos en un cachito. También vamos a hablar de la inauguración o no inauguración, porque no están funcionando, claro, con fines claramente electoralistas, de las estaciones Esteban Echeverría y Juan Manuel de Rosas. Sí. ¿Cómo le debe haber dado por el quinto hígado ese Juan Manuel de Rosas al neoliberal de Mauricio Macri? Pero están muy preocupados los metrodelegados por la seguridad de los trabajadores y del público. Eso y también. Tenemos otros temas de la ciudad. Tenemos otros temas, pero fíjate vos, se inauguró el Metrobús, ¿no? Informa Clarín que se inauguró el Metrobús, los beneficios que trae. No dice nada, no es en campaña esa inauguración, ni esa, ni la de las dos estaciones de subte. Ahora, el gobierno anuncia el aumento del salario mínimo y además la devolución del descuento de ganancias sobre el medio aguinaldo. Y dice Clarín, en campaña el gobierno anunció esto. Macri no lo hizo en campaña. Eso lo llaman periodismo independiente. ¿Viste? Por lo menos decí. O decí los dos en campaña o no lo digas. No, ese es el tratamiento. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de algunas cosas curiosas. ¿Ustedes se dieron cuenta que en Argentina hoy, en plena campaña, muchos dicen soy de izquierda, somos la izquierda, izquierda tal, se llaman izquierda tal, mientras que nadie dice somos de derecha? Nadie dice soy de derecha, y hay derecha. Macri es derecha, de Narváez es derecha, los Massa. Massa de alguna manera es centro-derecha, si querés, con esta idea de que todos juntos sumemos, no hay conflicto, no hay intereses contrapuestos, nada. Y nadie se asume como derecha en la Argentina, nadie lo dice. Somos republicanos, democráticos, los nombres de los partidos de derecha son todos republicanos, federales. Democráticos. ¿Eh? El Partido Federal. Que Partido volvió. Federal. Dígame, ni siquiera Alejandro Biondini se asume como derecha. Dice que es nacionalista. No, se llama Partido Nacionalista Constitucional y es la extrema derecha. No es ni constitucional, y lo de nacionalista habría que ver, digamos. Pero ni siquiera. Bueno, él dice. Bueno, él entonces dice. En Argentina no podés decir soy de derecha. Esto dice algo sobre la cultura política, ¿no es cierto? Otras cosas llamativas. ¿Ustedes se dieron cuenta? La extraordinaria duración mediática del caso de Ángeles Rawson, del crimen de Ángeles Rawson, va para 2 meses ya de ese crimen y sigue muy instalado en los medios. Creo que debe ser de los casos más notablemente perdurables en los medios, ¿no es cierto eso? Y otro tema más, ustedes se dieron cuenta que ya los grandes tanques en televisión ya no están, o sea, no está Tinelli. Mirta Legrand está viendo si almuerza una vez por semana. Susana Jiménez vino por un tiempito corto, ¿no? Y las tiras también, ¿no? Bueno, eso se pega a un poco la preocupación que está generando en productores, en actores, en todo el medio, la poca audiencia en las ficciones televisivas, en comparación con años anteriores, donde había unos 30 puntos de rating. 28, esa era una ficción que funcionaba. Uh-huh. Hoy las ficciones no levantan del 18 de rating, lo que significa que lo ve gente, pero no la cantidad que se veía antes. Y hay una serie de análisis de por qué está pasando esto, nadie tiene la clave. Pero algo está pasando. Tenemos que hablar de eso también, por supuesto. Y recordemos las gloriosas ficciones que hicieron historia y que nos marcaron para siempre. Yo recuerdo cuando yo volví del exilio en el año 84-85, me maravillaba, me hipnotizaba, me enamoraba una telenovela de muchísima calidad, de hermosísima factura, en la televisión pública, en el Canal 7, en ese momento ATC, La señora Ordóñez, sobre una novela de Marta Lynch. La protagonizaba, me acuerdo bien, Luisina Brando y un Arturo Bonin. Bonazo era Luisina Brando, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Todos divina. Estábamos pendientes de Luisina Brando. Divina, divina. Cuando venía y cuando se iba, por supuesto. Pero las mujeres estábamos pendientes de Arturo Bonin, que era un señor atractivo, pero sobre todo del amante joven de la protagonista. ¿Quién era? Que era una señora de sociedad. Daniel Fanego. Se llamaba Rocky y era artista plástico. Era, como usted dice, un bombonazo. Mira, y hoy lo vamos a tener a Fanego, ¿no, Eugenia? Sí, vamos a estar hablando con él porque está terminando la temporada del León de Invierno, una maravillosa obra que este es el último fin de semana que se puede ir a ver al Teatro Regina con Leonor Manso y donde trabaja su propio hijo en el elenco, así que vamos a hablar con él que nos cuente ¿Qué le pasa con esto? Y les vamos a proponer a los oyentes que nos cuenten cuál fue la ficción que marcó sus vidas. La telenovela, la tira, como le quieras llamar. Para mí, María de Nadie. ¿Quiénes actuaban en María de Nadie? La última que vi. ¿Qué sé yo? Estaba esta venezolana, ¿cómo se llama? Rubia. Ah, no era producción nacional, ¿no? No, sí, era producción nacional, pero ella estaba acá. Ajá. Katy Fulop. No, una anterior, Grecia Colmenares. Grecia Colmenares, que creo que se casó con un argentino y se quedó a vivir acá, ¿no? Exacto. No era, yo creo que no tenía mérito especial esa tira. Simplemente yo me quedé enganchado y hacíamos chistes a propósito de lo que iba pasando en la tira. Me encantaba ver María de Nadie. No era muy expresiva tampoco Grecia Colmenares. No, tampoco. No tenía, si le buscas méritos, mirá para otro lado, pero... Vamos a ir contando cuáles fueron las ficciones que marcaron nuestras vidas. Y les proponemos a ustedes que compartan también la descripción, el recuerdo de esos programas de televisión que los hacían soñar. Esa ansiedad que uno tiene cuando está por llegar el horario y prende el televisor y se sienta en el sofá allí o a la mesa y se queda así como... hipnotizado, ¿eh? Bueno. Lo disfruta, lo degusta y añora después cuando se termina el regreso de ese programa o la aparición de uno nuevo que también lo enamore. Bueno, hagan memoria. Pueden llamar, ¿no? Hagan memoria, Hernán Yesmanger, nuestro locutor, nos va a decir cómo se comunican con la vida en particular. Muy sencillo, la línea nacional 0810-222-0870 o el 499-8700, pero también estamos en Facebook. Sencillito, La Vida en Particular. Ahí nos dejás tu ficción preferida. La Vida en Particular, con Alperín y Lewin. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La Vida en Particular, por la Radio Pública. Nacional tiene la Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Movimiento. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si quieres otra realidad, cámbiala. Dale con fe. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Dale con fe. Dale con Jerónimo fe. Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista dale 508, con Unión con Fe. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell junto a la música y el humor del dúo Los Trento. Nosotros somos nuestros alter egos, somos los folcloristas del apocalipsis. Además, el artista Guillermo Rú pinta a Van Gogh. Un poco las cartas desmienten esa supuesta locura de él. Son de una lucidez extraordinaria. Y su pintura también. Y nos divertimos en el homenaje al gran Juan Verdaguer. Le dije, doctor, me duele la espalda. Me preguntó en qué parte. Yo le dije en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante. Los caminos de Pacho O'Donnell. Ustedes ya saben de qué se trata. Este sábado a las 9 de la noche por Nacional, la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si quieres otra realidad, cámbiala, dale con fe. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Dale con fe. Dale con Jerónimo fe. Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista dale 508, con Unión con Fe. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. I'm so habla Norma de Avellaneda. Bueno, no sé, antes de ayer mi marido vino rapidísimo por la 9 de julio. Mucho más rápido de lo que se venía antes. No sé, hay que ver, vamos a ver. Si no, parecemos la oposición, criticamos todo, todo, todo. Gracias. Ah, buenos días, eres para el programa de Alperín. Hablar de centro es un eufemismo. Hay izquierda y hay derecha. No se olvide que Alzogaray decía que era de centro. Terminemos con los eufemismos. Un programa maravilloso. Sí, buenos días, Miriam y equipo. El tema de Ángeles permanece para mí. Para mí, porque hay que pagarle a los abogados defensores, Pierre y compañía, y el empresario que les paga debe ser América, sospecho. Bueno, les dejo un abrazo, felicitaciones por el programa. Sí, buen día. Mi novela que me dejó patidifusa fue Amor Gitano con Arnaldo Andrés. Bárbara, no me la perdía, y si me la perdía me lloraba el corazón. Laura de Ituzaingó, besos. Chau, chau. ¿Qué me contás lo que dice Laura, que no se la perdía esa novela con Arnaldo Andrés? Y otra de las oyentes que opina sobre su programa favorito, su ficción favorita, es Ana Testa, de Santa Fe. Y Ana Testa dice que su programa preferido era El amor tiene cara de mujer. Ah, mira, de los 60, Nené Cascallar, con Eva Donché, con Hilda Bernard. Delfi de Ortega. Delfi de Ortega, estaba Jorge Barreiro, creo. Estaba Oscar Ferriño, me parece. No sé, no me acuerdo porque yo era muy chica. Usted era muy chiquita, pero yo era grande ya en esa época. No, yo ni había nacido, así que no sé. ¿Ustedes se acuerdan que había una marca de cremas de mujer que auspiciaba el amor tiene cara de mujer? No se puede hacer. No se puede hacer porque existe todavía. Creo que existe todavía. ¿Empieza con P o con H? Con P. No sé. Con P. Empieza con P. Bueno, muy bien. Vamos, les proponemos que sigan llamándonos para la consigna del día, que es, ¿qué recuerda, qué tiras recuerda con mucho, muy especialmente, que le dejaron marcado momentos de esos que, de la tarde sobre todo, ¿no? 0810-222-0870 o 4999-8700. También La Vida en Particular en Facebook. Vamos a cambiar de tema. En 3 años se duplicó la cantidad de gente que duerme en la calle. Esto surge del último censo de la ONG Médicos del Mundo. Según Médicos del Mundo, el 40%, es decir, 4 de cada 10 personas que duermen en la calle tienen entre 20 y 40 años, y 1 de cada 3 duerme en el microcentro. Por supuesto, para el gobierno de Macri, el número es menor, pero solamente lo mide un día al año. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esta semana fue especialmente terrible para la gente que duerme en la calle. Gente que está expuesta a morir uh-huh. de frío. Uh-huh. ¿Mm? De hecho, hubo muertes en el país hace pocos días. De hecho, hubo muertes en el país. Uh-huh. El programa Buenos Aires Presente es un programa con serios déficits. La gente no quiere ir a los paradores porque dice que se contagia enfermedades, que no hay seguridad, que tienen que entrar muy temprano e irse muy temprano. Y además hay pocos paradores y la gente que vive en la calle empieza a atender redes sociales que le permiten obtener comida, un baño, ropa limpia en determinados barrios. De manera que lo deseable tal vez... Bueno, lo deseable, por supuesto, sería que no hubiera gente durmiendo en la calle. Lo deseable sería que hubiera paradores uh-huh. en varios barrios porteños. Por otro lado, separan a las familias. Es decir, si hay una familia que fue expulsada de un hotel por falta de pago o de un inquilinato o no pudo seguir pagando el alquiler de su departamentito, separan a la mamá con los niños por un lado y al papá por el otro. Uh-huh. Y esto es traumático, es doblemente traumático. Vamos a hablar con alguien que conoce bien el tema. Es Daniel Jiménez, integrante de Proyecto 7, una organización que trabaja con gente en situación de calle, y es actualmente el encargado del Centro de Integración Monteagudo, que alberga a más de 100 personas en situación de calle. Daniel, ¿cómo le va? El equipo de La Vida en Particular. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo le va? Bien, Daniel, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Es una ilusión esto de que hay más gente? ¿Es una percepción equivocada de que hay más gente en situación de calle? No está equivocado. Es la realidad. Es la realidad. Cada vez hay más gente, hay más familias. Como te estaba escuchando recién, se paran a las familias cuando se quedan en la calle, ¿no? Por no poder pagar un hotel, un departamento. El último censo, digamos, entre comillas, que se hizo, hay más de 17.000 personas en la calle y día a día se van agregando. Es la realidad, lamentablemente la realidad. No es ninguna ficción, digamos. Daniel, ¿cuál es la asistencia que brinda el gobierno de la ciudad? La asistencia que brinda la gente en la calle es mínima. O sea, no existen dos paradores. He comprobado, yo siendo un parador, uno de los paradores del gobierno, cuando tienen 80 camas están ocupando 40 simplemente y rechazan a la gente. ¿Por qué rechazan a la gente? Ahí está la pregunta, no lo podemos saber. Lo he preguntado yo en el parador y no supieron darme respuesta por qué rechazan a la gente. Tienen 80 camas donde están ocupando 40. Serían 160 plazas y están ocupando 80 plazas nada más. ¿Qué será, que no hay suficiente personal para atender a todos? No, personal tienen, yo lo he comprobado, te vuelvo a repetir, yo lo he comprobado, personal hay. Poder adquisitivo tienen, porque no nos olvidemos, siempre digo que el gobierno de la ciudad es una de las recaudadoras más grandes del país. Uh-huh. O sea que tienen como poder hacerlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero la pregunta está, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen si ellos tienen toda la poder para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Para asistir a esta gente, a darle apoyo psicológico, médicos, hacer talleres como tenemos nosotros, y no lo están haciendo. Ellos tienen que entrar a las 3 de la tarde, 4, hacer fila todos los días para poder ingresar, y si le dan cama, y al otro día a las 7 de la mañana salir, llueva, todo en el refusil, estén enfermos, no estén enfermos, tienen que salir a la calle de vuelta. Daniel, cuando sí. Uno piensa en la gente de situación de calle, se imagina gente que hace mucho tiempo que está como cronificada la situación. Pero últimamente esta idea que uno tenía acerca de la persona en situación de calle se está revirtiendo, porque uno ve, como dice el estudio de Médicos del Mundo, muchos muchachos jóvenes en situación de calle. Y su apariencia física indica que es una situación reciente. ¿Por qué se da? ¿La gente se está quedando sin trabajo? ¿No tiene plata para pagar un alquiler, como usted decía recién? No, hay muchos factores, ¿no? Una de esas, no hay trabajo. La juventud actualmente, yo siempre digo, no está muy desprotegida en el sistema laboral y de estudio, ¿no? Y bueno, al terminarse no tener trabajo, pobre, tiene que ir a la calle. Aparte, ya está tocando a muchas clases sociales, no solo la clase social baja, digamos, sino que yo conozco gente, acá en El Parador tenemos profesores de filosofía y letras que han quedado en la ruina, digamos, ¿no? Que están en la calle. Está tocando a todas las clases sociales, digamos. Ajá. Por el tema laboral. Ajá. Ahora, Daniel, se dice que muchos de los que están en situación de calle no quieren ir a los paradores. ¿Por qué sería esto? Sí, no, hay mucha gente que lo rechaza, eso es cierto. Sí, por el maltrato que le dan. Esa es una de las... La más fuerte, digamos, no por el maltrato, porque ese es un sistema carcelario que tienen los paradores. Ajá, ¿en qué consiste el maltrato? A ver, para que ejemplos concretos para uno tener una idea. Y hacer una requisa cuando entras. Yo lo veo bien a eso, pero tampoco hacer este sistema carcelario. Maltrato de los encargados hacia la gente de la calle. Piensa, porque la gente pobre está viviendo en la calle, es una basura la gente, pero no es así, son todos seres humanos. Uh-huh. Y ese es el maltrato, que aparte de la inseguridad que hay dentro de los paradores, porque la poca ropa que tienen se la roban, o lo poco que tienen de valor, ¿no? Porque uno cuando está en la calle, lo poco que tiene lo valora como oro. Uh-huh. Y vos vas ahí, te lo sacan, es algo, viste, muy muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Tanto como el maltrato, como un parador no puede tener policía de metropolitana, federal, prefectura y gendarmería, más seguridad privada. Uh-huh. Es un sistema muy muy muy carcelario, digamos, viste. Y la gente se acobarda de eso, se acobarda porque que vive en la calle pasa las mil y una, y vos vas a dormir ahí, se la seguís pasando, en vez de protegerte, te están desprotegiendo más, O sea, la gente prefiere estar en la calle y no ir a un parador del gobierno en la ciudad. Otro de los factores que están pasando son los desalojos que se están denunciando. ¿Esto está incrementando la cantidad de gente que se suma a la calle? Seguro que sí. Se está sufriendo mucho el desalojo. Nosotros trabajamos en varios desalojos y la gente ya tiene que ir a la calle. Porque para alquilarlo, fíjate que en un hotel con chicos no te toman. Y la mayoría de los que van a la calle tienen mínimo 3-4 hijos. Y en un hotel no te toman, ¿qué tienen que ir a la calle? Eso sí, incrementa mucho la cantidad de gente, ¿viste? Por eso yo te comentaba hace un rato que se ve mucha familia en la calle, con chicos. Uh-huh. Eso incrementa mucho, mucho, se lo desalojo. Ahora, ¿no hay replanteos? ¿No se replantean un poco el modo de tratar a la gente, que funcione más como cobijo realmente que lo que está pasando hoy día? No hay. Yo ya te digo, hace 2 años que estoy en el proyecto y lo sigo viendo desde afuera y de adentro, que lo he comprobado, que no... No hay algo para decir para mejorar el trato a la gente. No hay nada, invito por decir, bueno, vamos a darle... Son seres humanos, como te vuelvo a repetir, son seres humanos. Lo tratan como animales y no hay nada, ninguna perspectiva de mejorar ese en ese sentido, ¿no? Hasta hace unos años existía la USEP, a cargo de quien ahora está en Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, que golpeaba, apaleaba a la gente que estaba en situación de vulnerabilidad en la calle. Este organismo fue disuelto. ¿Cómo actúa ahora la Metropolitana con la gente que está en situación de calle? No, la Metropolitana no actúa. La que está actuando es lo mismo que la USEP, es Espacio Público. Ah. Espacio Público. Que estaba a cargo de Diego Santilli, candidato. Está a cargo, creo, todavía. No sé si está a cargo de Diego Santilli todavía. Pero sacaron a la USEP, la disolvieron, pero quedó Espacio Público. Te ven durmiendo en una vereda, en una plaza. La USEP te pegaba. Esto directamente te atacan con las mangueras, con agua. Ah, te atacan con mangueras con agua. Exactamente, la manguera a presión, esa que usan para limpiar las veredas, las plazas, con eso te atacan. ¿Aún en invierno, con el frío? Sí. Ajá. Ahora, vos hablaste de 17.000 personas en situación de calle. ¿Te referías a una cifra de todo el país o a la ciudad de Buenos Aires? No, ciudad de Buenos Aires. 17.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente se nota, Jorge. Uno va por las calles, yo vivo en Caballito, transito mucho por Caballito y Almagro, y hubo un episodio en la calle Yerbal, no sé si ustedes tuvieron noticias, Daniel, que le incendiaron sus pertenencias a gente que estaba viviendo como en el rellano, en el patio seco, de una casa que estaba desocupada, y estuvieron a punto de provocar el incendio de esa casa y del edificio lindero, que es un edificio de departamentos. Sí, tuvimos alguna información de ese caso, sí. Aparte, uno cuenta, decimos 17.000 personas, no solamente la gente que está en la calle, se cuenta la gente que está en los paradores, la gente que está en el hogar como el que tenemos nosotros, la gente que cobra el subsidio habitacional durante 6 meses, esa gente después vuelve a la calle, o sea, va todo incluido. Daniel, por último, no podemos dejar de preguntarte cuál es la actividad del Centro de Integración Monteagudo. ¿Dónde queda y a dónde hay que acudir si uno conoce a una persona en situación de calle que necesita asistencia? Bueno, nosotros estamos en Parque Patricio. La asistencia que le brindamos a la gente es, bueno, las 4 comidas. Acá no tienen, entran, por ejemplo, hoy, no tienen una fecha estimada para salir. Las personas se pueden trabajar, bueno, se trata de contenerla para buscar trabajo y bueno, el día de mañana se van, después tienen talleres, hay más de 15 talleres, radio, televisión, periodismo, hay una revista que se llama Nunca es Tarde, que la hacen los chicos de acá mismo en el hogar, los que viven en el hogar, tienen un programa de radio, hay fotografía, bueno, después tienen apoyo psicológico de médicos, hay enfermeros las 24 horas. Y bueno, nosotros estamos en Parque Patricio, Monteagudo 435. Monteagudo 435. ¿Quién lo financia, Daniel? Nosotros recibimos subsidio mínimo del gobierno de la ciudad, que es para solventar los gastos de los sueldos de los encargados, personal de limpieza y profesionales. Y después, bueno, nos autogestionamos con donaciones de las empresas que tenemos, gracias a Dios, nos están ayudando mucho. Pero es todo a pulmón, digamos. Es un día a día. Todo a pulmón y hay más de 100 personas en situación de calle. 115 que van a este Centro de Integración Monteagudo, manejado por Proyecto 7. Por Proyecto 7, Daniel, estuviste en situación de calle también, o sea que entendés bien la situación de quienes están necesitando una mano, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente pasé por eso y, bueno, son cosas que uno de la vida, ¿no? Yo estaba más o menos bien económicamente y, bueno, por X motivo perdí todo y quedé en la calle. No tuve mucho tiempo, pero lo poco que tuve, el tiempo que estuve, fue muy, muy, muy, muy feo estar en la calle, muy feo. Daniel, un abrazo y gracias por lo que haces. No, gracias a usted por comunicarse. Daniel Jiménez, integrante de Proyecto 7, responsable del Centro de Integración Monteagudo, que está subsanando, emparchando un poco la falta de política pública para la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Para un fenómeno que tiene una dimensión que a mí realmente me impresiona. 17.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Impresionante. Sí, la actitud del gobierno de la ciudad es de no solamente de desinterés, sino de desfinanciación de estos programas. ¿Y a dónde va la plata? Según un estudio de la Fábrica Porteña, un centro de estudios del vinculado al Ministerio de Trabajo, 40 millones de pesos fueron quitados de programas sociales y de hospitales para aumentar el gasto en publicidad en el gobierno PRO. ¿Para dónde? Eso es la derecha. Eso es la derecha. Para mí está claro, aunque no digan soy de derecha. Hey, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Es con vos. No es la techno ni el rock, es tu parte que vos no conoces. Cuidado, la conozco yo. Sabes que va a ser lo mejor cuando estés así. Sácate el diablo de tu corazón. En esta misma ciudad, allá en los comienzos de los años 80, el mundo aún se podía mover. Estaban altas las defensas, no se comía tanta mierda. Buenos Aires, hoy te falta mambo, te sobra muerte y pasarela. No me metas tensión. Te haces la chica sin tabús, pero sufrí baja presión. Sabes que va a ser lo mejor. Aprende de mí, que soy un chico pobre de allá del interior. Estamos ahora con una música levantando, qué sé yo. Pero estábamos hablando al principio del programa, Eugenia, de cómo hay. Las ficciones ya no miden lo que medían, incluso hasta el año pasado, donde Graduados todavía era, medía sí, compitiendo con los programas tanque, ¿no? Sí, bueno, acá, como dije antes, hay varios factores a pensar, a analizar. uno de los factores que hay que empezar a incorporar es que gracias a la política cultural de este gobierno hay una apertura que produjo que antes había en nuestro país 300 productoras, ahora hay 2.000 productoras generando contenidos. Ajá. Que han generado a lo largo de estos años 100.000 puestos nuevos de trabajo. Entonces esto también genera que hay una diversidad de contenidos que antes no había, por lo tanto también el espectador tiene la posibilidad de elegir entre muchas más opciones que antes. Y también hay que agregar a esto que hoy por hoy no es la única pantalla en el hogar la televisión. Claro. Porque hoy hay mucha gente que ve los contenidos, vos podés ver en la televisión y podés ver el mismo contenido por internet a la hora que quieras. Claro. Eso también ha generado un cambio en todo lo que es el sector audiovisual de las ficciones que llegan, que nos llegan. O sea que vos decís, por un lado, que hay tanta oferta que la audiencia se fracciona más que antes. No se concentra tanto en una sola tira, sino que sigue distinta. Sí, hay que tener en cuenta que todavía, desgraciadamente, no está en vigencia la ley de medios. Cuando la ley de medios esté a pleno, que es lo que estamos deseando hace 4 años, toda la gente del sector audiovisual y, yo creo que no hay una conciencia todavía del que no está en el sector de todo lo que esto va a generar. Ajá. Pero supongamos que va a haber un gremio que va a poder tener un canal, va a haber un ministerio que va a tener un canal, va a haber una universidad que tenga su canal, su radio, y esto va a diversificar de una manera impresionante. Es decir, que vos no crees que no haya una medición tan alta este año de las ficciones, porque las ficciones de este año no tengan suficiente calidad o atractivo. No, bueno, yo creo que hay muchos factores que hay que analizar. Hay algunas que sí tienen atractivos. Por otro lado, bueno, también pasa algo que es lo siguiente. Se produjo en esta ciudad un fenómeno muy impresionante. Hoy tenemos en vacaciones de invierno a pleno 900 espectáculos. El actor que está haciendo teatro probablemente no pueda hacer ficción, digamos, a una grabación de 14 horas por día. Entonces también tendríamos que analizar cómo se arman los elencos, porque eso también convoca, si sirven las mismas fórmulas que se usaron hace 1 o 2 años, que 2 protagonistas importantes y todos los demás desconocidos. ¿Funciona eso? ¿No funciona? ¿Los guiones están acordes a todos los cambios que el espectador requiere con todos los estímulos que hoy tiene un espectador frente a sentarse a una pantalla de televisión? Digo, son todos planteos que estamos, digamos, tratando de pensar los que estamos vinculados a la ficción, a ver cómo se resuelve este tema. Ahora, estaba pensando, más allá de las ficciones, también hay un fenómeno con los tanques. Es decir, antes no se concebía, por ejemplo, que la televisión, la temporada, no estuviera Tinelli, no estuviera Susana Jiménez, no estuviera Mirta Legrand. Es decir, los tanques, ¿no es cierto? Ya no ficciones, sino los tanques periodísticos. No se concebía. Toda temporada tenía que tenerlo. Se los esperaba hasta junio, mayo, pero arrancaban. Susana Jiménez ahora está planteando que se va en cualquier momento, que va a ser corto. Mirta Legrand está viendo a ver si hace un almuerzo por semana. Y Tinelli, que nadie pensaba que podía estar en la televisión sin Tinelli, está en un año sabático y a nadie le pasa nada. Nadie se conmovió por eso. Bueno, hay es que notable. Ver esa cantidad de espectadores que Tinelli tenía, nos guste o no, que millones. Eran 30 puntos de rating. Claro. ¿Dónde están hoy? ¿Qué claro. están viendo? Uh-huh. Entonces, bueno, esto todos lo estamos pensando, lo vamos a charlar con Daniel Fanego en un ratito también, ahí está. Porque es parte de este sector que nos estamos planteando, bueno, hacia dónde va la ficción. Cambios en los medios. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Radio Nacional. Pública. La radio de todo el país. La radio pública tiene... Código. Código, papá, código. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si quieres otra realidad, cámbiala. Dale con fe. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Dale con fe. Dale con Jerónimo fe. Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar radionacional.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hoy podés elegir a alguien que transformó la adversidad en lección y que entendió que al final del día solo queda lo que hiciste por el otro. Así, Martín Insaurralde transformó Lomas de Zamora, un municipio que hoy es un ejemplo de gestión y de trabajo colectivo. Eso hizo Martín por Lomas. Eso puede hacer Martín por vos. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca K. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si quieres otra realidad, cámbiala. Dale con fe. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Dale con fe. Dale. Jerónimo Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Sábado, 20 horas. Los medios de la oposición y algunos sectores políticos. Para no olvidar, para no repetir. Memoria en construcción, con Eduardo Josami. Dicen que el Poder Judicial es un poder contramayoritario. 21 horas. Se supone que esos son los cañonazos de Waterloo. Ustedes imagínenselos. La historia argentina encuentra su rumbo. Evidentemente una batalla importantísima, ¿no? Que definió la marcha del mundo, ¿no? Los caminos de Pacho O'Donnell. Yo cuando era chica iba, cuando no filmaba, iba también. 22 horas, una cálida entrevista. Y eso te pasa cuando no vas a ver las escenas de los otros. Una mujer, con Graciela Borges. Creí en la revolución y trabajé por ella. Hoy mis pretensiones son modestas y tienen que ver con cambiar la vida, un poco al menos. 23 horas, el bolero y todo su romanticismo. Dos gardenias, con Eduardo Aliberti. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. Hola mis amores, soy Hilda, Hilda de Adolfo Sordó, Malvinas Argentinas, mi querido pueblo. Escúchenme, estoy todos los días escuchándolos. Tengo 86 años, me quedé viuda hace 4 meses y ustedes son mi compañía. Bueno, la novela que más me impactó fue Rosa de Lejos. Una novela que la vería todos los años repetitivamente. Muchas gracias. No quiero estar. Buen día, linda gente. Hace mucho que no escuchaba este programa maravilloso. Novelas, tiras, muchas. Las de Alberto Migré, insuperables. De hecho, marcó un género literario. Eso es todo. Un abrazo, compañeros. decía la Biblia en particular, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Para mí la mejor ficción, ficción, perdón, que yo vi en mi vida fue el Rafa con Alberto Mendoza, Alicia Druso, Carlín Calvo y Perla Santalla. Les digo la mejor porque soy anti-televisión. Hace muchos años que lo regalé al televisor. Escucho buenos programas de radio. Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay. Hola, soy Sandra de Merlo y para mí, sin ninguna duda, la novela que marcó mi vida fue Piel Naranja, porque fue la única que todos los protagonistas murieron, todos. Así que creo que fue distinta y me marcó la vida. Gracias por la vida novedera. Gracias por acompañarme esta mañana. Besos. ¿Será que esta vez es el final? Para el programa de Alperín, claro, ellos nos dicen que son de derecha, pero me parece que lo están dando a entender constantemente. No lo dicen abiertamente, pero lo dan a entender cuando dicen que las asignaciones son el plan descansar, cuando dicen que van a sacar el fútbol para todos. ¿Cómo que no están diciendo que son de derecha? Más clarito, imposible. No lo dicen, pero lo dan a entender. Cuando nunca van a dar una ronda con las madres y las... Muchas gracias a los oyentes. Y recién decíamos, fuera de micrófono con Luciana, que no tiene costo político para Macri este maltrato que recibe la gente en situación de calle. Y yo verdaderamente creo que... buena parte de los votantes de Macri quieren eso, no lo votan a pesar de eso, quieren que se diferencie la gente, piensan de los pobres que son vagos, que no quieren trabajar, que la asignación universal por hijo, como dijo el último oyente, es para fomentar el descanso, la vagancia. Es decir, hay una idea de diferenciarse de los sectores populares que ven en Macri el hombre que mejor encarna este plan por sus políticas, claramente, de manera que no es que la gente se la aguanta y a pesar de eso lo vota Macri, sino que también por eso y por eso no tiene costo político, ¿no? En un momento, en el 2001, había surgido una suerte de solidaridad entre los sectores medios y los sectores más marginados, como por ejemplo los cartoneros. Yo recuerdo haber visto a señoras bajando del primero o segundo piso de sus pisos o departamentos en Flores y Caballito con un tazón de sopa caliente para ayudar a los cartoneros. Y yo creo que esto tenía que ver con que en ese momento de profunda crisis la clase media sintió que a ella también le podía pasar, ¿sí, no? Que ella también podía caer en la miseria, en la extrema necesidad, que ella también se podía quedar sin poder pagar la cuota o el alquiler del departamento. Después, cuando la situación económica se estabilizó y mejoró, volvieron a tomar distancia. Claro, y ahora ya no se ve más ese acercamiento. Ahora tengo la sensación de que todos creen que podrían ser ricos o de clase media alta en la Argentina. Todos creen que serían a los que mejor les podría ir en la Argentina y por eso miran despectivamente a los que peor les van en algunos sectores de votantes o creen que les podría ir como a los mejores sectores de votantes en la Argentina y que no corren riesgo en esto que Cristina definió como ojo que el modelo también no tiene fecha de vencimiento. Claro, la idea equivocada de sectores de clase media de que estarían mejor si se separa más a los sectores populares y a los sumergidos, es una idea suicida, porque realmente no advierte que las políticas que afecten a los sectores más populares van a afectar también duramente a la clase media. No se dan cuenta de esto, ¿no? Creo que no lo ven. Bueno, vamos a ver porque tenemos una nota. Bueno, usted sabe que de aquí a tres domingos vamos a estar en el cuarto oscuro. Ustedes, nosotros, vamos a estar votando en las primarias obligatorias, ¿no es cierto? Y es decir, quedan dos semanas apenitas y las encuestas mostraban que hay todavía un alto porcentaje de ciudadanos que no saben muy bien a quién van a votar y que ni siquiera en algunos casos saben qué es lo que se vota exactamente. Entre los datos llamativos se contaba el hecho de que un número importante de electores se confunden creyendo que Sergio Massa, favorito de los medios opositores y con mucha intención de voto en la provincia de Buenos Aires, forma parte del gobierno. Una confusión. También que a principios de julio, Martín Insaurralde, que encabeza la lista del oficialismo en la provincia, todavía no era muy conocido para una porción de electores. Pero los candidatos largaron las campañas masivas por estas horas y se supone que en 15 días tiene que cambiar mucho todo y muchos indecisos se van a definir. ¿Cuánto pueden cambiar las tendencias en un par de semanas? ¿Cuánto pueden parecerse o cambiar los resultados de estas PASO a los de las primeras PASO que fueron en agosto de 2011? ¿Cómo vienen las tendencias entre las PASO, por ejemplo, y lo que vaya a pasar en las elecciones de octubre? ¿Es cierto que el kirchnerismo tiene más chances que la oposición de mejorar su performance electoral respecto de los comicios de 2009 y que podría ampliar incluso la cantidad de bancas? Bueno, estos y otros enigmas vamos a pedir orientación a un especialista en opinión pública como es Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora OPSM. Enrique, el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Encantado de escucharlos. Bueno, ¿cómo dirías? Sí, bueno, un buen cuestionario, ¿eh? La verdad. Ah, bueno, menos mal. Excelente síntesis de lo que tiene. Pero la verdad es que la gente tampoco, el ciudadano común, no digamos la gente en abstracto, tiene toda la razón para estar atento y no comerse ninguna interpretación precocida, digamos. Uh-huh. Porque Massa es una figura de ambigüedad, pero no porque quiera ser ambigua, porque es una figura polivalente. Uh-huh. Cuando Cristina Kirchner quiso reorganizar su visión del poder, llamó a su lado a dos jóvenes, ¿no es cierto? A Sergio Massa, que fue su jefe de gabinete o primer ministro, y a Martín Lustó, sí, que fue su ministro de Economía. Entonces la gente tiene todo el derecho a pensar que esas antinomias de un día para otro también pueden no ser así y cambiar, y me parece Martín Insaurralde, bueno, no puede, la gente se puede llegar a enterar, por ejemplo, que estuvo casado hasta hace poco con la hija del escribano Toledo. Ajá. Que es el amigo del alma de Eduardo Duhalde, es un joven político que emerge en la minicarpa familiar de Duhalde. Ajá. Entonces no hay diferencias absolutas, no vienen de la luna, vienen de una visión de la política menos terminante, menos agonal, menos extremista, menos absoluta de lo que a veces quisieran las campañas. Ajá, pero yo escuché, por ejemplo, la opinión de que en el caso del Frente para la Victoria, el liderazgo, sí, de Cristina es tan grande, exacto, tan claro, sí, que no importa tanto el candidato que vaya encabezando la lista, claro, sino que la figura de ella acompañando. Sí, así. Pero lo que ocurre es que como la intención de voto del Frente para la Victoria a nivel nacional es entre el 28 y el 30%, proyectado puede ser el 32, 33, es una elección, uh-huh, como la del 2009, está claro que no hay ninguna posibilidad de que dentro de muy poco comience, vamos a decir, una etapa de deflactación de lo que sería el Frente para la Victoria y no habrá un futuro de Cristina Kirchner. Esto es lo que ha desatado en el peronismo, sobre todo, es una tendencia centrífuga. Ajá. A la, vamos a decir, singularización de las alternativas. Por eso Massa, por eso Scioli, por eso en cada provincia hay dos o tres peronismos. El peronismo está usando las PASO esta vez para dirimir o comenzar a dirimir esas diferencias, y incluso hace lo mismo algunos partidos de oposición, que es el caso del radicalismo y en la UNE, o el movimiento UNE, que sería la fórmula política en la capital. Entonces están empezando los grandes partidos, uh-huh, a experimentar cómo es una política sin los Kirchner, cómo es una política sin Alfonsín. Ajá, ahora, Enrique, y por eso es este panorama abigarrado que a veces desorienta. Al analista no lo puede desorientar, para la gente puede ser que la desoriente. Claro. ¿Cómo vienen las tendencias de voto en los casos de Massa y de Insaurralde en la provincia? Bueno, es muy interesante. Digamos que se ha cumplido poco más de un mes. En ese sentido, en la primera encuesta, que es una encuesta 72 horas después, uh-huh, de la nominación de Massa, tiene un Massa 14 puntos por encima de Insaurralde. A la fecha, simplifico, porque vamos semana por semana, en procesamiento de ayer, ¿no es cierto? Sergio Massa tiene un 31.3 y Martín Luz Herralde tiene un 26%, o sea que estamos hablando de 6 puntos, 7 puntos. Se está achicando, digamos, la distancia. Se ha achicado, o sea, es la mitad de lo que fue el primer momento, que fue un momento de, como de espuma, de eclosión, de algo que naturalmente se va a saber que la gente no eso no era el antikirchnerismo, era mucha gente que pensaba que era el comienzo de un cambio y una significación. La llegada de Scioli fue muy importante, vuelve a ser el gran elector al interior del bloque, vamos a decir, del peronismo kirchnerista, y lo más interesante en el tercer y cuarto puesto, Francisco de Narváez, que no ha evolucionado su voto de un 13-3, 14-0, 13-9, hoy tiene 13-9, y Margarita Stolbizer, que representa la única fuerza no peronista, vamos a decirla, que había empezado en el 12%, tiene hoy 15-12. La tercera fuerza política es esa, vamos a decir, coalición que han establecido los socialistas, el GEN, que es un partido que gira alrededor de Margarita Stolbizer, y el radicalismo. Esta fuerza política tiene un 15%, llegó a tener 20 en otras elecciones, tiene un 15% y esta tercera, insisto, 31-3 Insaurralde, perdón, 31-3 Massa, 26 Insaurralde, 15-2 Margarita Stolbizer, 13-9 Francisco de Narváez. Es una diferencia mínima, aproximadamente unos 2 puntos, pero este sería, vamos a decir, el pelotón. Ajá. Y los indecisos son muy pocos, si bien es un 10%, hay mucha más gente indecisa entre los que dicen hoy a quién van a votar. Ajá. Que seguramente van a ver en los próximos 15 días qué hacen, porque optan por un voto útil. Uh-huh. Y votan a alguien que se oponga, vamos a decir, al kirchnerismo, o optan por acompañar al kirchnerismo para que no haya, vamos a decir, ingobernabilidad. Hay mucha gente que está en la posición de independiente. 8 de cada 10 argentinos se siente independiente de cualquier compromiso político permanente. Ajá, ajá. Y no va a poder ser ni extorsionado, ni asustado, ni llevado a un ella o vos, ni llevado a una al borde del abismo. La gente está tranquila, cree que la política, la mejor manera de asumirla es con distancia, no comiendo amagues, y atenta, porque los políticos pueden estar hoy aquí y pueden estar más allá. La política ha terminado, vamos a decir, por ser definitiva, ser determinante, pero no ha perdido su capacidad de extorsionar, ajá, diría yo. Enrique, mira, se nos llega, nos acerca, sí, el momento de las noticias. Sí. ¿Vos te quedarás unos minutitos para que continuemos con esta interesante charla? Sí, cómo no. Bueno, seguimos después de las noticias a cargo de Mariel Ríos y Maximiliano Grillo, conversando con Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora de opinión pública, de la consultora OPCM. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Por Nacional. Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 64%, cielo despejado. En Bariloche, la temperatura 4 grados, una décima bajo cero, la humedad 75%, cielo parcialmente nublado. El Papa Francisco llamó a los obispos y los curas a salir de las parroquias. En su penúltimo día de visita a Río de Janeiro, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco exhortó a la Iglesia Católica a ir a contracorriente de la cultura de la exclusión y el descarte. Durante su homilía en la Catedral Metropolitana, exhortó a obispos y sacerdotes de todo el mundo a ser callejeros de la fe y a promover la cultura del encuentro. Ayudemos a los jóvenes, pongámosle la oreja para escuchar sus ilusiones. Necesitan ser escuchados, para escuchar sus logros, para escuchar sus dificultades. Es estar sentado, escuchando quizás el mismo libreto, pero con música diferente, con identidades diferentes. La paciencia de escuchar, eso se los pido de todo corazón. En el confesionario, en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Sepamos perder el tiempo con ellos. no escatimemos esfuerzo en la formación de los jóvenes. Pero cuando un joven lo entiende, un joven lo siente con la unción que le da el Espíritu Santo, este ser amado personalmente por Dios lo acompaña toda la vida después. La alegría que ha dado a su Hijo Jesús con nuestra salvación, educarlos en la misión, salir a ponerse en marcha, a ser callejeros de la fe. Francisco mantendrá ahora un encuentro con la clase dirigente de Brasil en el Teatro Municipal, donde brindará un discurso. En Río de Janeiro, Brasil, Karina Pérez Pinto, enviada especial de Radio Nacional, la radio pública. Se autorizó la reapertura de la aerosilla cuádruple en el Cerro Catedral. El sistema de transporte estaba sin operar desde el descarrilamiento provocado por una ráfaga de viento de 126 kilómetros por hora que dejó 7 heridos. La concesionaria Catedral Alta Patagonia debió instalar 3 estaciones meteorológicas para medir la fuerza del viento. El maquinista del tren accidentado en España declarará mañana. Francisco José Garzón, detenido e imputado por imprudencia, será interrogado en el tribunal y no en el hospital. El conductor se negó ayer a declarar al ser detenido en el centro asistencial, donde está internado con heridas leves y custodiado por fuerzas de seguridad. El accidente en Santiago de Compostela, que dejó 78 muertos y 178 heridos, es la tragedia ferroviaria más grave de los últimos 40 años en España. Deportes. Hoy se presenta Boca. El equipo dirigido por Carlos Bianchi tendrá en cancha 2 de sus refuerzos, Daniel Díaz y Emanuele Gigliotti. Estará enfrentando desde las 18:30 al combinado de San Luis con Orión Aguirre, el Cata Díaz, Burdizo, Nahuel Zárate, Ledesma, Ribay, Rodríguez, Méndez, Riquelme, el Burrito Martínez y Emanuel Gigliotti. El tiempo. En Bariloche la temperatura 4 grados una décima bajo cero, la humedad 75%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, la humedad 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. ¿Qué puede pasar en las 2 semanitas apenas que nos separan de los comicios de las primarias obligatorias? Le agradecemos mucho la paciencia que nos tuvo a Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora OPSM, para hablar de esas tendencias del voto precisamente. Enrique, Miriam Lewin te quiere hacer una preguntita. Adelante, Miriam, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enrique? En realidad, 2 preguntas. Primero, ¿a dónde migraron los votos que dejaron a Massa, si se puede establecer? Y segundo, ¿qué hace la gente? En general, ¿vota igual en las PASO que en las definitivas de octubre? O como usted dice, optimiza la utilidad del voto interviniendo en internas de otros partidos y después vota por su candidato. Bueno, hay de todo, no se puede simplificar. Tampoco se puede decir la gente, como suelo decir nosotros a veces los analistas. Acá hay, es claro que un gran beneficio obtenido del voto que migra de Massa es Tolbizer. Si está tercera, especialmente porque ha recuperado un voto de oposición que duda que Massa sea una oposición terminante, y por otra parte gente independiente, mucha de esa gente nunca votó el peronismo. También seguramente se ha ido mucho a la indefinición, ese 10% que hay hoy, y otros que han ido a organizaciones de izquierda que están haciendo buenas campañas, o líderes de menor significación, no llegan al 2%, pero que ha mejorado, probablemente 10 puntos ha crecido lo que podría llamar un voto, no diría antisistema, pero que no se va a dejar llevar a la polarización. También es importante la fuerza de los intendentes, son 70 intendentes que acompañan a Scioli, diría yo Scioli porque es el gran actor de la campaña del gobierno, y después el gobierno no atraviesa un mal momento de gestión. Ajá. En muchos lugares, en muchas provincias, la evaluación de Cristina Kirchner ha mejorado respecto a lo que fue el final del año pasado, el principio, son 3/3. Uh-huh. Yo no conozco hoy ninguna provincia donde el gobierno nacional tenga menos del 30% de evaluación positiva, el otro es regular, que se irá a un lado u otro, y la posición negativa terminante así ha desaparecido. Hay mucha expectativa, y sobre todo en la gente de Buenos Aires, esto se trasunta en una posición de expectancia, porque hay buenos intendentes, porque Scioli no ha dejado de ser una figura muy relevante y su presencia en la campaña es la suficiente como para decir que hay futuro, que puede haber dudas sobre la fórmula presidencial 2015, puede no estar Cristina, pero que habrá alternativas y que esto no es algo terminante. Me parece que le da a la política menos dramatismo y le da a la gente mucha libertad. Nadie piensa que haya una opción que se lleva puesto todo. Nadie piensa que va a haber una especie de retroceso hacia formas de, vamos a decir, de reacción frente a las cosas que se han hecho. La política se ha hecho más, yo diría, moderada en un sentido. Hay menos ideología, menos guerra de todos contra todos, y eso se hablando de, en la política. De esta menos guerra de todos contra todos, esta semana estuvo el debate en la ciudad de Buenos Aires de los de los candidatos que disputan tal vez la única interna abierta interesante en la ciudad de Buenos Aires, Pino Solanas, Pratgay, Terraño. ¿Qué puede pasar con esta interna abierta y se le van a quitar votos al macrismo? Bueno, va a ser muy interesante. Yo creo que le va a quitar votos al macrismo, y pensemos que también le pasa al macrismo lo que le pasa al kirchnerismo. No hay un Macri en el futuro. Macri no tiene reelección. Entonces Macri, también hay allí un cambio dando vueltas. Creo que así como el kirchnerismo utilizó esta cosa interna, no hubo paso, pero hubo una cosa entre vudú, tomada y, ¿se acuerdan ustedes? Filmus. Eso fue muy importante, porque también deflactó, para usar una palabra, deshinchó, vamos a decir, desinfló esa especie de burbuja del maximalismo, de la hegemonía. Se vio gente diferente, que pensaba, que decía, sentía, expresaba cosas también diferentes, y eso le hizo crecer mucho y le dio una gran elección a Filmus. Pues las cosas se complicaron, Jock Lendler, etcétera, pero no, eso no llegó a traducirse todo en votos. Ahora ha pasado lo mismo. Creo que uno entendió que marcar las diversidades y las diferencias frente a la gente vale más que la decisión a dedo, y eso lo ha beneficiado. Es probable incluso que el lunes, sumado sus votos, esté llegando a equiparar al macrismo y superar incluso al kirchnerismo. Esto es una ventaja muy grande. Al final habrá un candidato a senador y habrá que ver si esos votantes de ese que no fueron de ese candidato que ganó lo acompañan al que ganó. A lo mejor claro, van a otros lugares. Enrique, son muy distintos Solana, Pratgay y Terraño. Me quedé con un dato que diste de la provincia de Buenos Aires, como que se fue acortando la distancia entre Massa e Insaurralde, y ahora está alrededor de los 5 puntos de diferencia. Entre 5 y 7 puntos. Bueno, en 15 días, ¿cuánto puede cambiar? ¿La tendencia es a que se siga acortando o a que se estanque? ¿Cuál es la tendencia que notas? Yo diría que la tendencia es que se siga acortando, que puede quedar aquí. Lo que no veo yo es especie de huracán de 14, 15 puntos, porque no hay hoy un clima, yo diría, en el votante medio de las ciudades grandes e intermedias de la provincia de Buenos Aires, no hay una especie de cuenta pendiente. Son grandes ganadores de este proceso. El tirón de la soja produjo en la provincia de Buenos Aires un proceso de innovación muy grande. Hay ciudades en el centro de la provincia fuertísimas donde Cristina Kirchner sacó más del 60% y Scioli un 60%, y el intendente, que normalmente es radical o independiente, también casi un 60%. La gente se ha acostumbrado a una ciudad como Tandil, que gran universidad, produce desde aceros especiales esa ciudad hasta quesos y chorizos, ¿no es cierto? Claro. Hay mucha integración, hay mucho futuro, el campo ha tenido un ciclo menos exuberante que el anterior, pero igual es muy importante. Próspero, claro. Y la política de Scioli es una política moderada, y la política de Cristina también es una política moderada. Es tecnópolis, es ciencia, es tecnología, son alianzas productivas, no es una política de tan, para ellos lo que ven es más bien una cuestión de gobierno, gente de gestión. A mí sí que me parece que allí las cosas no van a ser terminantes, no hay una cuenta pendiente, no hay una especie yo diría, de revancha, claro, como puede ser en el Gran Buenos Aires, donde los intendentes se han polarizado. Claro. Enrique, vamos a estar pendientes, por supuesto, estas dos semanas van a ser muy intensas, con cambios y todo, así que... No hay nadie desesperado en el país, y esto nadie, es importante. Eso es verdad. Hay mucha confianza, son 30 años de democracia, y nadie cree que vamos para atrás, ni que podemos llegar ahí para atrás. Claro, bueno, es un dato fundamental ese. Nosotros te vamos a volver a consultar en unos días para ver cómo sigue todo este proceso. Te agradecemos muchísimo, Enrique. Muchísimas gracias. Hasta un abrazo. Enrique Zureta Puseiro, titular de la consultora OPSM. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. ¿Se puede medir estas elecciones en términos de continuidad o fin de ciclo? ¿Se puede medir en términos de derecha o izquierda? Acudimos también a un politólogo, que es Edgardo Moca, que nos habló primero de coaliciones. A ver qué nos dice. La oferta electoral de estas elecciones primarias abiertas, desde el punto de vista del gobierno, hay una marcada continuidad en muchos casos de candidatos, de propuestas y de definiciones políticas de época, digamos. Eso está más o menos reforzado. En grandes rasgos se podría decir que las oposiciones o los perfiles opositores que se van dando en los últimos años tienen que ver con un sector que gira alrededor de la estructura territorial del radicalismo. Se puede decir que territorialmente, en el plano federal, para encontrar una inteligibilidad en un conjunto de coaliciones, digamos así, de orden centro-liberal progresista, se podría decir que gira alrededor del radicalismo en términos estructurales, digamos. La otra gran constelación de oposición tiene que ver más con lo que podríamos caracterizar genéricamente como la derecha o la centro-derecha, más o menos vinculada según los casos y según los armados electorales de cada lugar, en común con la centro-derecha que hoy lidera Massa. Esos son los dos grandes conos donde se podría ubicar la política opositora. La verdad es que desde el punto de vista del libreto político, lo que se marca, además de esa dispersión, es una persistencia, digamos, en la colocación de los temas centrales de campaña electoral con arreglo al guión establecido básicamente por las grandes corporaciones mediáticas. No aparecen novedades importantes. Se podría decir que cierta insinuación de cambio que está lejos de concretarse todavía en términos políticos, lo manifiesta el candidato Massa en la provincia de Buenos Aires, intentando, por lo menos en el primer tramo de la campaña, ahora eso ya se desdibujó considerablemente, situarse en un punto más moderado respecto de la oposición al kirchnerismo, de esquivar lo que él llama los blancos y los negros, y colocar una perspectiva de cierta continuidad dentro de lo que se proclama como cambio de ciclo. Edgardo Moca también nos hizo una caracterización de las distintas coaliciones. Vamos a ver qué nos dice. Hay un síntoma de época en relación al debilitamiento estructural de los partidos políticos, al reemplazo de las maquinarias políticas por séquitos que rodean figuras políticamente exitosas. Para poner un caso, Elisa Carrió es una figura absolutamente sin partido. Es una figura que oscila con los humores de la sociedad y las coaliciones que se han ido formando, particularmente aquella de la que forma parte Elisa Carrió, tienen el sello de los personalismos. Si uno dice quién se juntó en la capital, y bueno, se juntó Carrió, Solanas, la UCR permanece como una estructura política bastante desdibujada en esa coalición, incluso la UCR con más de una propuesta interna, porque está Terraño, está Gil La Vedra, aparece Victoria Donda, que si uno hace una encuesta sobre cuál es el partido político al que pertenece Victoria Donda, me atrevo a pronosticar que el no sabe, no contesta va a ocupar un lugar preponderante. Es decir, las coaliciones son más que millones de partidos políticos concebidas en términos de propuestas o programas en común, son como elencos que se forman, elencos de sumas de prestigios, simpatías personales en el electorado, que se intentan en algún momento entrecruzar y potenciar mutuamente. Y los casos de las alianzas de Narváez con sectores sindicales, con Moyano, la verdad es que verlo a Plaini en la lista de Narváez, pretender explicar eso por una cuestión de convergencia estructural, programática, ideológica, se puede caer fácilmente en el absurdo. De hecho, caen en el absurdo cuando se intentan sostener, siempre se han mostrado como el agua y el aceite. De modo que me parece que en estas correlaciones hay un 90% de cálculo electoral matemático y el otro 10% lo dejaría en la incógnita porque me cuesta asignárselo a algún tipo de acuerdo de orden programático. No hay mucho para las teorías de las coaliciones en esto, hay más bien para la teoría de los partidos personales, para la teoría de la desestructuración de los partidos políticos, que en el caso de la oposición en la Argentina es tremendo. Bueno, como recontra síntesis, este comicio sin un telón de fondo dramático, con un país que no está en una situación dramática como se ha dado en otros momentos de los comicios, comicios 2003 sin el telón de fondo dramático y reemplazo de las maquinarias políticas por elencos, hoy decía en broma Sátira 12, Elisa Carrió va primera en los canales, digamos, esto por la mediatización enorme que hay hoy que le marca la cancha a la oposición incluso. Esta es un poco la mirada de hoy a 15 días de los comicios de la PASO. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Nacional. De este a oeste. La radio pública. Y de norte a sur, la radio pública tiene paisajes, paisajes. Comienza espacio publicitario. Martín Siva, que es periodista y acaba de publicar Clarín, el gran diario argentino, una historia. Aparece en el año 79 la idea del periodismo independiente, una editorial de la directora donde ella empieza a hablar de periodismo independiente, un diario independiente del frigerismo. Gente de a pie. Mario Weinfeld. Esa idea de un diario sin un partido detrás, Mañeto la implementa y tiene la audacia de Noble. La gran diferencia es que si Noble exacerbaba su visibilidad, Mañeto exageró su invisibilidad. Lunes a viernes. 12:30 a 14. Noble quería el diario como catapulta para ser presidente de la República y Mañeto quería el diario para expandir la empresa y también para hacerlo ideológicamente más liviano. Aunque mantenía cierto discurso desarrollista, no era el mismo discurso de la década del 70. Por eso es que a mí me parece que Mañeto en algún sentido se parece a Noble. Solo en la radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando dudan porque no destruye el pasado, prefiere construir un futuro mejor. En un momento donde todos restan, viene a proponer una locura: sumar. La idea es sumar para el futuro. Frente Renovador. Sergio Massa, diputado nacional. Lista 504. Fin espacio publicitario. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Domingo, 8 horas. Denuncia los individuos que terminan siendo individuos chatarra. Dos religiosos, un invitado y un montón de preguntas. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el padre Domingo Bresci. Los diarios no solamente hablan a través de sus títulos. 9 horas, la semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. Visión Nacional, con Gustavo Campana. Que viene a tener cuidado con esto porque era un intento de naturalización. Y el análisis de una pensadora de nuestro continente, Isabel Rauber. Quizás te pueda haber jugado en contra, que tenés fama de tipo difícil. 10 AM, para conocer más al invitado. Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Nuestro Astor tuvo centenares de peripecias musicales y mundanas en Italia. 11 horas, el maestro. Un grande, el primer clásico del domingo. Astor Piazzolla, con Víctor Hugo Morales. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. la clementina ilumina la callecita a su paso, las flores de su cabello. Ay, Perín, buenos días, hablo de la Ciudad del Lobo, mi nombre es Carlos. Mira, por las tiras en mi casa, la que por ser chico me marcaron, que se paraba todo, hasta los vecinos, porque ya teníamos televisor y había algunos vecinos que en esa época no tenían, venían a mirarla, era El Hombre que Volvió de la Muerte y Un Mundo de 20 asientos. Y después otra que también no me perdía capítulo fue la de El Pulpo Negro. Un saludo, lo hablo de la Ciudad del Lobo. Mi no... Y buenos días, habla Sara de Munro. Bueno, El Amor Tiene Cara de Mujer era mi novela favorita, la auspiciaba Cremapón de Ugarte y Panamericana. Ya se cerró, pero todavía tiene el nombre puesto. Un besito, buenos días. Buenos días, este mensaje es para La Vida en Particular. Habla Miriam desde Chosmalal. Y bueno, comparto La Señora Ordóñez, agregaría ahí La Extraña Dama, con Luisa Culioc. Y bueno, dos ficciones que me gustaban mucho era Situación Límite y Las 24 horas. Un abrazo y excelente el programa como siempre. Viste que tiene más de una tira, ¿eh? ¿Y cuántos recuerdos? Yo tengo el Teatro para la Hora del Té, que es un viejazo, con Fernando Heredia, María Aurelia Bizzuti. ¡Qué viejazo! ¡Qué viejazo! ¿Y vos, Luciana? A mí una más antigua es Café con Aroma de Mujer, que me encantaba porque me encanta la música colombiana, pero más recientes Graduados, porque la miraba con mis hijos y eso me encanta. Es un ritual sentarme al sillón con ellos. Y Uma, mi hija, es una gran comentadora de novelas. ¡Mirá! ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! Los oyentes que se comunican por Facebook tienen un montón de ficciones favoritas. Ajá. Mirta dice, hola linda gente, buen día para todos. Yo tengo dos novelas que nunca me perdía, dice Mirta, que era... Cuando era chica, Muchacha Italiana Viene a Casarse, claro, que se daba en el 69. Alejandra Dapasano. Lo vimos chusmeando ahí en internet en el 69 en Canal 13 con Alejandra Dapasano, Rani, Mariquita Valenzuela y un elenco impresionante. Estábamos con mi mamá, dice Mirta, pendientes de ella, y cuando fui más grande, Rosa de Lejos, en Canal 7, uh-huh. En el antiguo ATC, era en esa época. Enriqueta dice, la primera novela que vi de chica fue El Teatro Palmolive del Aire, wow, donde trabajaba Perla Santalla, Atilio Marinelli, Juan Carlos Dual, con Nora Cárpena. En los últimos, dice, con el título de Me Llaman Julián Te Quiero. Me Llaman Julián Te Quiero, qué nombre. Y luego El Amor Tiene Cara de Mujer, con Delfi de Ortega, Angélica López Gamio, Iris Lainez, Bárbara Mujica, que era una súper jovencita. Los hombres eran Bebán, Rodolfo Bebán, Langlé, Eduardo Rudy y Barreiro. Un lujo, dice Enrique. Sí, verdad. Qué linda era Bárbara Mujica, hermosa. Divina. Con una personalidad impresionante. Y Cristina dice, mi ficción favorita fue Yo Compro Esa Mujer, allá en los 70, con Gabriela Gili como protagonista. ¿Qué tal? En blanco y negro. Uh-huh. Estaba ambientada en la época de la colonia, dice. El padre era interpretado por Pedro Alejandro, papá de Norma, sí, de María Banner. No me puedo acordar el nombre, dice, del protagonista masculino, que solo lo vi en esa tira. A ver si alguien se acuerda. Yo Compro Esa Mujer, de los años 70. ¿Quién era el protagonista masculino? Ahí está. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Tenemos más. Uh-huh. Una oyente desde Ushuaia, Silvana. A ver, Hernán. Dice que ella le encantaba Rosa de Lejos. Mira, va ganando. Y que hoy le atrapa En Terapia y Farsantes. Va ganando Rosa de Lejos hasta ahora, Eugenia. Yo quiero decir que de las nuevas ficciones voy a hablar. A mí me gustó mucho Televisión por la Identidad, uh-huh, Televisión por la Inclusión, y tengo que decir que, hablando de los rituales, como Luciana, mi mamá desde su casa y yo desde la mía, seguíamos Dulce Amor y después nos llamábamos para, claro, ver qué pasaba, y si alguna se lo perdía, nos llamábamos al día siguiente a contarnos. Yo tenía un ritual semejante con una de los 80 que se llamaba Galería, donde actuaban Susu Pecoraro y Héctor Bidonde, recuerdo. Eran varios locales. varios locales de una galería. Uh-huh. Y entonces esta era la chica de la boutique, había un muchacho en el local de vaqueros, Héctor Vidonde creo que era el joyero. No me acuerdo quiénes más actuaban, pero mi hermano y yo comentábamos, nos llamábamos por teléfono constantemente para hacernos comentarios acerca de lo que pasaba en galería. Yo nunca me animé a hablar con mis hijos ni con mi viejo de una tira, pero bueno, por ahí es un rasgo de cultura machista. Claro. Machista. Ahora, pasamos a otro tema y es que este año los jóvenes van a votar a partir de los 16 años y los jóvenes pasan a ser... Cada tanto nos acordamos que están los jóvenes y les dedicamos nuestra preocupación. Y hay, me parece, alguna producción de investigación sobre los jóvenes, ¿no es cierto, Luciana? Sí, por un lado se realizó la primera encuesta iberoamericana de juventudes que se llama El Futuro Ya Llegó. Esto fue realizado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la conclusión es que los jóvenes son optimistas sobre su futuro, pero quieren más reducción de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción, de la pobreza y de la violencia. Esto está enmarcado con lo mismo que se está pidiendo en general en Latinoamérica, en las calles, con las protestas sociales en Chile, en Brasil, a pesar de que hay diferencias entre ellas, sí enmarcan en que las protestas sociales también que se están dando en Europa están relacionadas con lo que piden los jóvenes en las calles. Es lo mismo que salió en esta encuesta. Los jóvenes, sin embargo, son optimistas sobre su propio futuro más que sobre el futuro de sus países. Es interesante que los jóvenes son optimistas. La Argentina está en el rango de 20 países en este ranking de optimismo en el puesto número 11. O sea, no somos ni muy pesimistas ni muy optimistas. No somos los más optimistas ni los más pesimistas. Uh-huh. Pero hay un proyecto que es interesante debatir antes de entrar a desarrollar todo lo que dice esta encuesta del diputado Juliano Biglio del PRO, que es un dato para alertarnos porque sería un gran retroceso en un momento justamente donde, por un lado, los jóvenes van a votar y hasta el Papa dice que los jóvenes tienen que salir a las calles como... Hacer lío, como dijo él en las diócesis. Hacer lío. Más allá de otras cosas que dijo, pero que sí marcó, bueno, salgan a la calle, él presentó un proyecto para prohibir la concurrencia de los menores de 16 años a protestas sociales y la iniciativa prevé que la autoridad pública o policial debe ponerlos a los menores de 16 años a resguardo y arbitrar los medios necesarios para que sus padres, tutores o representantes legales los retiren del lugar en que se desarrolle la protesta social, manifestación o marcha de índole partidario, sindical, social o política. O sea que hasta los 16 son niños, según Obiglio. ¿Obiglio es? Obiglio, sí. No solamente son niños, sino que directamente serían incapaces. Yo me preguntaba qué pasaría, no ya con, por supuesto, lo que se conoce como la noche de los lápices, en el sentido de la protesta que desencadenó la noche de los lápices, el pedido de un boleto estudiantil y las protestas que hubo en todos estos años, las manifestaciones secundarias para pedir la reparación de los colegios a los que se les caían los techos o que directamente eran inhabitables. Muchos los conocí en las recorridas en estos años como periodista, el Normal 9 en la calle Corrientes, etcétera, que no se podían habitar, las huelgas estudiantiles que hubo durante estos últimos años de macrismo, directamente los jóvenes estudiantes no se podrían manifestar porque tendrían prohibido por ley manifestarse según este proyecto del PRO. Esto es para ponerse en alerta, más allá de que está, por supuesto, muy bien, como pide Naciones Unidas, encuestar a los jóvenes, porque es darle voz a través de este método cuantitativo, sí hay que tener mucho cuidado con coartarles la protesta social. Y en este sentido vamos a escuchar un audio de Matías Abrazos, que cuenta cómo la Policía Metropolitana le labró un acta por trabajo infantil cuando estaba volanteando para el MST. Además, critica la iniciativa del diputado del PRO, Juliano Biglio, para impedir la participación de los jóvenes en manifestaciones. Dos inspectores de la Dirección General de Protección del Trabajo, junto con un oficial de la Metropolitana, me labraron un acta por un supuesto trabajo infantil y porque estaban en desconocimiento si lo que yo estaba haciendo era pago o no. Después de que le dijimos, yo y mis compañeros, que no era pago y que lo hacía por convicciones, seguían sin entender, no salían del asombro, y bueno, eso, básicamente fue eso nomás. Me dijeron que firme todo, pero no firmé porque no estaba de acuerdo con lo que decía. Según ellos, era una El acta era una forma de tener un papel que diga, mira, acá hay un chico del MCT que está trabajando para el partido. Y me indignó también el tema de que los inspectores, en vez de solucionar los problemas desde ese ministerio, solucionar los problemas reales que hay, me vinieron a labrar el acta a mí, que era un acta que en parte refleja lo que es el macrismo, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, y creo que es el punto de vista de muchos jóvenes, esta ley que impulsó el diputado Oviglio es una ley represora. A mí, yo que milito, me quita el derecho a protestar, el derecho a tener la protesta social. Creo que hablo en muchos jóvenes que son menores de 16 años y que militan, o que luchan por sus derechos. Esto era lo que decía Matías Abasos cuando lo detuvieron por volantear para el MCT, que lo hacía, por supuesto, por convicción y no como una forma de trabajo infantil. Bueno, esto... Es como aquello niño, deja ya de joder con la pelota, digamos. Deja ya de joder con el volante. Era lo con que el volante y con la militancia. La policía... Conviértete en niño de nuevo. Sí, sí. Pero él estaba volanteando con sus convicciones, por supuesto, para una elección en la que, bueno, los adolescentes van a poder votar por primera vez, tal vez uno de los rasgos de participación más importantes en estas elecciones, justamente cuando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, son parte fundamental de una política en donde los secundarios volvieron a ser justamente actores centrales. Y por un lado, en la ciudad de Buenos Aires, reclamando para que las escuelas públicas estén como corresponden, en condiciones para poder estudiar, y por otra parte, donde en el mundo volvieron a salir activamente a reclamar por sus derechos los adolescentes y los jóvenes en el mundo. Por otra parte, Naciones Unidas, como comentábamos, hizo esta encuesta mundial donde se hicieron 20.000 entrevistas a jóvenes de entre 15 y 29 años. La mayor conclusión es que los jóvenes iberoamericanos de entre 15 y 29 años son optimistas respecto al futuro. 2 de cada 3 cree que dentro de 5 años van a estar mejor que ahora. Sin embargo, confían más en su propio porvenir que en el de sus países. O sea, confían más en su propio potencial a que realmente sus países van a salir adelante. Eso es importante porque, bueno, confían en su propia capacidad, claro, de desarrollo, ¿no? Es un optimismo que en su propia capacidad de salir adelante, que siempre es importante en la adolescencia. Pero el principal problema que los jóvenes de la región enfrentan es la violencia, la inseguridad, seguido por la drogadicción, el alcoholismo y el desempleo. Esta encuesta fue realizada por la Organización Iberoamericana de Juventud. La drogadicción y el alcoholismo les preocupa mucho a los jóvenes de Brasil, el desempleo en Centroamérica y la economía en la península ibérica, que tiene que ver más que nada con Portugal y con España. En algunos de los países más optimistas son, por ejemplo, Ecuador, y algunos de los más pesimistas son Portugal. No tanto España, por ejemplo, en índices que son sorprendentes, no linealmente como podríamos pensar según las expectativas económicas. Medir las expectativas juveniles es fundamental para la región, especialmente en este momento en que América Latina vive muchas protestas callejeras, que son movilizaciones de las juventudes, los que aspiran a más y exigen servicios públicos de calidad y trato digno, dijo Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU y director del PNUD para América Latina. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Vamos al subte con Miriam León. Vamos al subte. Hoy a ese subte no sé si quiero ir, ¿eh? Hoy en el SubTV se anunciaba que, debido a un conflicto gremial, decían, la línea estaba prestando un servicio reducido entre las estaciones de Leandro N. Alem y Los Incas. Alguna gente se le acercaba al kiosquero y le decía, ¿pero cómo? Y entonces, ¿hasta dónde nos llega o dónde para? Y el kiosquero le decía, no van a las estaciones nuevas, las que inauguraron ayer Macri, claro. Habían advertido los metrodelegados que no iban a conducir los trenes hasta esas estaciones porque habían hecho relevamientos concienzudos que establecían que las condiciones de seguridad no estaban dadas para que los pasajeros y los trabajadores de Metrovía llegaran hasta ese lugar. Hay un relevamiento que se hizo en la estación Juan Manuel de Rosas que indica que el día 2 de abril del 2013 el agua entró en forma de torrente a la estación, llegando a niveles por encima de la línea de toma corrientes, dañando todo el piso técnico de la boletería. El andén no es excepción a esta circunstancia, dice el informe hecho por el sindicato, dándose el hecho de que por ser este el nivel más bajo, los sistemas de achique deben estar permanentemente funcionando, muchas veces sin dar abasto por el continuo caudal, sumándose a esto la afectación de las instalaciones por las incrustaciones producidas por el tenor salino de las filtraciones. Uh-huh. Esto motiva que se lleguen a encharcar salas como las de máquinas, las escaleras o directamente la zona de ascenso y descenso de pasajeros. Ellos tomaron fotos, está absolutamente todo documentado. Después hay temas menores como dificultades ergonómicas. Ellos están sentados expendiendo boletos mucho tiempo. Los asientos no son adecuados. El acceso a los distintos recursos que ellos necesitan para trabajar en esa situación no son los adecuados, pero definitivamente han decidido hacer una medida de fuerza, llevar a cabo una medida de fuerza de manera que esta inauguración, a todas luces electoralista, del largamente esperado alargamiento, elongamiento. Esas estaciones creo que están terminadas hace mucho tiempo. Bueno, y ni le digo desde cuándo están terminadas las del subte A. La estación Flores y la estación San Pedrito, el subte A, desde el 2009 que están esperando ser inauguradas. 4 años atrás. Lamentablemente parece que tampoco van a ser inauguradas ahora producto de este último envión preelectoral. ¿No va a esperar a octubre con las otras elecciones? La verdad, Alperín, habría que preguntarles qué es lo que están esperando, puesto que hace rato que se concluyó la construcción de estas estaciones. No, tiene un problema de frecuencia, tiene pocos coches, por eso no quieren inaugurar más estaciones, porque bueno, le empeoraría la frecuencia, que ya de por sí es muy... Sí, la frecuencia deja mucho que desear. Pero con la inauguración de la reinauguración de la línea A, yo pensé que se iban a extender. Vamos a escuchar al metrodelegado Néstor Segovia sobre el tema. Parece que el jefe del gobierno tiene las pretensiones de inaugurar. Ahora, de inaugurar, lo puede inaugurar, lo que no pueden habilitar la línea todavía, porque no están dadas en condiciones las normas de seguridad, y tampoco tenemos las instrucciones de evacuación y tampoco tenemos el diagrama para andar en esos trenes. De las tres variantes que te di, hay muy importante que es el tierra-tren. El tierra-tren significa que vos tenés la radio del tren donde te comunicas con el comando. Con las nuevas estaciones no tenés comunicación. Bueno, no hay un sistema de comunicaciones. Esto hace a la seguridad, es decir, el conductor del tren no tiene una radio habilitada para comunicarse con la base, con la que sería la torre de control. Qué ¿Cómo crítico. Dicen que van a suplir esto? Con un celular. Ah, mirá qué bien. ¿Usted intentó hablar por celular en el subte con el ruido que hay y cómo horrible. Se cortan las señales? Uh-huh. La verdad es que esto es absolutamente atendible. Es decir, no es un capricho de los metrodelegados. Uh-huh. Empezaron a hablar de la utilización política de esta cuestión. No se trata de una situación preelectoral en la que los metrodelegados estén buscando favorecer a la oposición a Macri, sino están tratando de salvaguardar vidas, las propias y la de los pasajeros. Sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal, la vida en particular, con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiempo. Comienza Espacio Publicitario. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando dudan porque no destruye el pasado, prefiere construir un futuro mejor. Vuelve, en un momento donde todos restan, viene a proponer una locura: sumar. La idea es sumar para el futuro. Frente Renovador. Sergio Massa, diputado nacional. Lista 504. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos. Con vos, podemos. En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos, podemos. Lista 1-505. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Sábado, 15 horas. Es que los trenes son como arterias. Para ajustar la información al máximo. Sintonía fina con Mariana Moyano. Son los vasos comunicantes de nuestra historia contemporánea. 17 horas. Hay que volver a Perón. Entrevistas cálidas y a fondo. Reclaman poner en valor mucho del pensamiento, de la acción y de la historia de Perón. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Una de las directoras junto con Ademar Bianchi. 18 horas. Me divirtió enormemente y me encantó reencontrarme con el lenguaje tan potente que tiene el grupo Catalina Azul. El teatro abre sus puertas. Postales Argentinas con Jorge Dubatti. Con lo cual ahí el fútbol, el cine, la memoria. 19 horas. Vamos al cine. Los oficios, pero centralmente las emociones, se mezclan y uno tenía ganas de transmitírselo a usted. Manivela con Coco Blaustein. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que me viera el chango mirar al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, a que las Hola, buen día para el programa de Miriam y Alperín. Mi novela fue Rolando Rivas Taxista, la primera parte con García Satur y Soledad Silveira. Iba a la facultad, con dos compañeros salíamos corriendo los martes para llegar a casa a verla. Virginia de Ballester. Década del 60, Abelardo Pardales. Me parece que trabajaba Susana Rinaldi y alguien muy buen mozo que no recuerdo quién era, y quedó inconclusa. Nunca supimos el final porque hubo un golpe de estado. Averiguame quién trabajaba. Abelardo Pardales, por favor, contame algo más de Abelardo Pardales. Hermosa era esa novela. Gracias. Bueno, habla Mónica de Bransen. Saludos a Jorge y a Miriam. Y las dos series que creo que no han sido mencionadas, que a mí me encantaron, es La Nena, con Marilina Ross y Joe Rigoli. Y de las últimas, Ciegasitas, que fue espectacular. Bueno, les mando un besote, chao. En su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Montero. Che, vos te das cuenta que se olvidan de los galanes, no se olvidan de las heroínas. No. Hago una reivindicación de género, che, más memoria para los galanes. Tenemos la respuesta que la dio Blanca Sánchez acerca de quién era el coprotagonista de Gabriela Gili, que entre nosotros tuvo cada marido, ¿eh? Lautaro Murúa, Adolfo Bebán. Murió muy joven. Gabriela Gili era una muñeca. Era muy linda. Era muy, muy bonita. Y el coprotagonista era... Sebastián Vilar, el uruguayo, en el rol de Alejandro. Gabriela Gili hacía de Ana Cristina. Y ahora están preguntando por el actor de Abelardo Pardales, creo. Ahora nos vamos a fijar. Ustedes saben que hoy en día con internet se consigue absolutamente todo. Tenemos nuestras ficciones favoritas actuales también, recientes, por ejemplo, Locas de Amor, por ejemplo, En Terapia. Uy, tantas. Claro, tantas, pero que... usted dijo que una que le había gustado mucho... El galán era, o el contragalán, era Daniel Fanego, ¿no es cierto? Sí, la señora Ordóñez. Yo llegaba tarde al trabajo. Yo me acuerdo que la ficción iba al mediodía, la novela iba al mediodía, y yo tenía que estar en una revista donde trabajaba a las 2 de la tarde. Uh-huh. Y como terminaba a las 2 de la tarde, yo recién me iba de mi casa a las 2 de la tarde. Digan que quedaba más o menos cerca, y de vez en cuando me daba el lujo de tomarme un taxi. ¿Daniel Fanego eras el malo en esa novela? ¿Daniel? Hola. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Hola, sí. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Te acordás vos de esa novela? Por ahí te la olvidaste. ¿De cuál? La señora Ordóñez. La señora Ordóñez. No era el malo. Era parte del triángulo amoroso que conformábamos con Arturo Bonín, que era su marido. La heroína era Luisina Brando y yo era su amante. Ajá. Si un amante es malo, dirás vos, Galperín, qué sé yo. Es un señor muy formal, Galperín. A veces los malos la pasan bien en algunas tiras, ¿no? Sí, sí, además son los personajes más deliciosos que hay. Shakespeare llenó el escenario con personajes deliciosos que son terribles, ¿no? Ricardo III, Iago, Claudio de Hamlet. Los personajes más exquisitos son aquellos... que son malos, ¿no? Que son... Bueno, como el que estás haciendo ahora en el Teatro Regina. El personaje de Enrique II. Sí, claro. Sí. En El León de Invierno, maravillosa. El León en Invierno. En Invierno, perdón. El León en Invierno. Sí. Que ya te estás despidiendo de eso, ¿no, Dani? Ya nos despedimos el domingo. Y vos sabés, Eugenia, que con mucha felicidad, porque por lo menos los últimos días está llenándose la sala. Será por esta afluencia del público del interior que está viniendo al teatro, pero lo cierto es que vamos a bajar con la sala muy linda, ¿no? Muy... ¿Y no se van de gira? No se ha podido organizar una gira porque algunos compañeros tienen compromisos, la producción no ha querido reensayar el espectáculo, no lo ha considerado conveniente en términos económicos y la gira no se realiza, ¿no? Una pregunta te quiero hacer. ¿Cómo es esto de estar compartiendo el escenario con tu hijo, Manu? Mirá, muy, muy conmovedor. Todo ha sido muy conmovedor en El León. Primero, compartir el escenario con Leonor Manso, claro, que a quien, además de admirar, respeto. Y ha sido una temporada de un placer, de un disfrute tan grande, de una armonía tan grande en todo el elenco, y de una relación tan bella entre Leonor y yo arriba del escenario que da pena dejarlo, ¿no? Y es algo que además todo el mundo que nos viene a ver o que nos saluda luego de la función nos dice, ¿no? Que se nos ve divertidos, pasándola muy bien, y eso es lo que ocurre con el espectáculo, ¿verdad? Hoy estuvimos hablando, Dani, y nos gustaría escuchar tu opinión sobre lo que está pasando con la ficción, que ha bajado el nivel de rating que en general ha tenido otros años. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo de rating no sé nada, porque no me entero. Lo que me parece es muy importante apoyar la ficción siempre, porque la ficción naturalmente va a bajar, porque al mercado no le interesa la ficción. El mercado no va a sostener la ficción, y del único modo que va a sostener la ficción es para ocupar un lugar dominante dentro del mercado. Si el Estado no apoya y no, no, nos incentiva la ficción. La ficción va a ser utilizada por pequeños grupos de poder para instalarse y tener posiciones dominantes y nada más. Uh-huh. El Estado tiene que apoyar la ficción con otra finalidad, con la finalidad de apoyar un lenguaje que es como la música, ¿no? Así como apoya la música nacional, pues bueno, el Estado debe apoyar la ficción nacional. Bueno, en contra por eso de lo que diga todos los papanatas que están hablando y que están diciendo claro, huevadas y estupideces. Siempre el Estado apoyó la ficción, desde siempre. Y solo desde el apoyo del Estado la ficción se puede fortalecer. El mercado no la va a fortalecer. ¿Por qué el mercado no la va a fortalecer, Porque Daniel? No le interesa, porque el mercado la perdió hace muchos años cuando perdimos con las telenovelas mexicanas y venezolanas. Nunca le interesó a nuestro mercado industrial televisivo conservar ningún mercado, ni dentro de Latinoamérica ni fuera. Qué curioso, porque Argentina exporta ficción, ¿no? Argentina era un gran exportador de ficción. En cuando el cine argentino se hace grande, Argentina les enseñó a filmar a todos. Cuando la televisión creció, Argentina les enseñó a hacer televisión a todos. Pero después se la morfaron. Se la morfaron comercialmente, y tanto los venezolanos como los mexicanos, como todos los caribeños, nos pasaron por arriba. Porque en principio empezaron a doblar, a doblar en ese lenguaje neutro que empezó a penetrar dentro de nuestras propias fronteras. Uh-huh. A través de telenovelas mexicanas, venezolanas. Todos los programas americanos están doblados con el lenguaje de las novelas americanas y venezolanas. Esto es, parece un truco cultural, pero de alguna manera es una manera de entrar también. Uh-huh. Entonces el Estado argentino tiene que hacer un esfuerzo muy grande para contrarrestar todo esto, ¿verdad? Claro. Porque el mercado, y el mercado local mucho menos, el mercado local es muy reducido. No hay un mercado local de ficción que tenga interés en exportar. Claro. Yo recuerdo que, por ejemplo, Ciudad Abierta es un canal que nadie está muy enterado que existe, pues es el canal público de la ciudad. El de la ciudad, pero claro, desde que lo agarró Macri lo mandó a la lona. Pero antes de Macri, bajo otra conducción, producía por lo menos 3 o 4 tiras diarias de ficción, que significaba trabajo para guionistas, para actores, para directores, para técnicos. O sea, el canal público de la ciudad, que hoy parece un fantasma, era tan ambicioso como eso culturalmente, ¿no? Bueno, hoy ya yo te recuerdo, Jorge, cuando yo hice Señora Ordóñez, no la hice en un canal privado. Ajá. Pero la televisión pública. Yo la hice en la televisión pública. Claro. En ese momento era gerente de la televisión pública María Herminia Avellaneda. ¿Sí? Claro, y hacíamos un programa que producía la televisión pública, se realizaba en los estudios de la televisión pública, se hacían 2 épocas distintas, el 45 y el año 60. Esto se lo aclaro al público porque realizar época es mucho más complicado que hacer un programa actual, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento el vestuario del programa lo hacía Jorge Vidal Rivas, y toda la realización artística era del canal 7, de la televisión pública. Claro. Esto se realizaba en la televisión pública. Y en la televisión pública también se daban el Buscavidas, La Bonita Página, Situación Límite, De Fulanas y Menganas. Todo eso lo bancaba la televisión pública durante el gobierno radical de Alfonsín. Uh-huh. Claro, y hoy nadie salía a decir que le parecía mal ni bien. Claro. Es más, claro, todos decíamos que nos parecía muy bien. Claro. Porque era una forma de contrarrestar la posición dominante que tenían los otros canales, que en ese momento todavía eran públicos. Pero incluso recientemente la televisión pública también viene produciendo ficciones, ¿no? Sí, para mi gusto está un poquito en deuda. Para mí también. Para eso mi gusto, si vos me preguntás a mí lo que produce la televisión pública, te diría que es poco y nada, mucho panel, mucho periodista hablando cosas que son importantes, pero la ficción es un lenguaje, como la música. Uh-huh. Si un canal de televisión no tiene ficción, se convierte en otra cosa. Ajá. Sí. O sea que vos estás disponible para hacer ficción, pero no hay propuestas, digamos. yo siempre estoy, yo vivo de la ficción. Yo siempre estoy disponible, Jorge. Este, no si sé me si... llamás con tiempo, me baño, me arreglo y estoy disponible. Pero bueno, bueno, me alegro. ¿Sabés de un proyecto que me pareció muy, me dio mucha ternura, no sé cómo decirlo, de que se está reactivando Teatro Abierto para la televisión? Me han hablado para... Iba a grabar El Nuevo Mundo, pero no lo puedo hacer, que lo va a dirigir Raúl Serrano, porque justo yo estoy viajando a Quito en una semana. Me voy una semana a ver a mi hija, que está allá. Pero cuando vuelvo, voy a grabar con Marilú Marini un texto de Paulowski, tercero incluido. Ajá. ¡Qué bueno! Con dirección del Indio Romero. ¡Qué bueno! Que sí se va a realizar en la televisión pública. ¿Eso es un unitario? ¿Cómo es? Me imagino que saldrá en formato de 13 capítulos. Ajá. Que creo yo, ¿no? Sí, porque son 13 obras, de si te referís a esto de Teatro Abierto. A las primeras obras de Teatro claro, Abierto, claro, son 13 obras y se trata de que participen los elencos originales, digo, me sí. pareció un muy buen proyecto que, sí. que está ahora en preproducción y que hay muchos actores convocados para esto. Así me han dicho. Sí, ojalá se revierta. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos de que a Canal 7 le está faltando A Canal 7 ficción. Le falta un director de Canal 7 que ahí haga ficción o que sí. decida o que decida la ficción que entra y sale de ahí. Está muy bien manejado los medios públicos. No es una crítica. O sí, es una crítica, pero constructiva, que me parece que el canal podría producir más ficción. Ahora, imagínate vos, Eugenia, que si por hacer lo que hace el Estado, que lo hace perfectamente bien con el BACUA, con el Ministerio de Planificación y todo esto de incentivar la ficción, salen cuatro boludos a hablar las cosas que hablan, imagínate si la televisión pública produjera programas. Claro, claro. Sí, sí, sí, pero ahí tenemos que... La verdad es que tenemos que estar todos y me parece muy... Porque además salen a hablar tipos que han sido sostenidos por el Estado. Absolutamente, ¿viste? Absolutamente. Cuando el signo político era el conveniente para ellos, han sido sostenidos por el Estado, por las Secretarías claro. de Cultura, por el Inca y por todo el mundo. Totalmente. Y ahora salen a hablar, a decir que... yo no lo puedo creer, no puedo... Totalmente de acuerdo. Daniel, para calmarnos un poco, me encantó eso de que vos vivís de la ficción. Y sí. Es así y nomás. Sí. Y yo vivo de la ficción. Qué bárbaro. Yo vivo de las vidas ajenas. Sí, vos vivís cerca de mi casa, así que te voy a preguntar la fórmula. Daniel, un gran abrazo. Un beso grandísimo y suerte en tu viaje ahora que te despedís del escenario. Me despido del escenario, me voy una semanita nomás y ya estoy de regreso en Buenos Aires. Bueno, para que te convoquen. Que está de viaje por ahí y ya estoy de vuelta. Un abrazo grande, Daniel. Un abrazo para ustedes, siempre los escucho. Bueno, nos encanta eso, nos pone orgullosísimo. Bueno, un abrazo. Chao. Daniel Fanego, entonces, con nosotros. Y nos estamos yendo, pero antes vamos a decir una cosa. No les dijimos que Yolanda Machado no está, no la escucharon, está en Ecuador, está haciendo un curso muy importante en la Escuela del Buen Vivir. Hoy no tuvimos tiempo de preguntarle cómo era eso de la Escuela del Buen Vivir, pero tiene que ver con una concepción ambiental, con una concepción ecológica, y nos lo va a contar el próximo sábado. La podemos llamar por teléfono. Jorge, siguen lloviendo recuerdos de las ficciones, de aquellas ficciones de otras épocas. Piel Naranja, El Oro y el Barro, Más Allá del Horizonte, donde también estaba Grecia Colmenares. Claro. Desde todo el país los oyentes están contribuyendo con sus recuerdos. Guillermo Bredeston era el galán de... Mirá. ¿Cómo era? ¿Abelardo Pardales? Abelardo Pardales. Esta serie que quedó trunca porque hubo un golpe de Estado. Bueno, ¿qué me contás, eh? Bueno, ficciones que todo el mundo recuerda. Nosotros nos tenemos que ir porque ya son las 12, van a llegar las noticias y luego llega Vía Libro con Vicente Muleiro. Le agradecemos a todos por habernos escuchado. Les deseamos un muy buen fin de semana y se van acercando las primarias, ¿eh? Piénsenlo porque todavía falta información, me parece. Hasta el próximo sábado. Chao. Chao. Transmite LRA 1, Radio Nacional. integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. En Catamarca, la temperatura 9 grados 9 décimas, la humedad 37%, cielo parcialmente nublado. Daniel Filmus destacó la discusión que permite la campaña electoral. Juan Gabandié y Daniel Filmus, candidato a diputado y senador nacional por el Frente para la Victoria en Capital Federal, participan de una jornada solidaria de instalación de cloacas en la Villa Oculta. Fue Daniel Filmus, el senador, quien busca renovar su banca en octubre, quien señaló. Con mucha intensidad, creemos que la campaña es sumamente óptima para debatir ideas, para discutir cuáles son las propuestas de todas las fuerzas políticas, y que nosotros, en nuestro planteo central, que hay que elegir en la vida, creemos que los porteños van a elegir, como en la última elección, mayoritariamente, la posibilidad de profundizar el proyecto que no solo genera crecimiento para el país, sino también mejores condiciones de vida para todos. Se ha hecho muchísimo en estos 10 años, sabemos todo lo que falta. Recién Juan señalaba algunos de los temas más importantes, asignaturas pendientes, pero estamos seguros que la forma de resolverlas es a partir de este mismo proyecto, que es más trabajo, más crecimiento, y eso genera la posibilidad de que todos lleven, a partir del esfuerzo, la dignidad a cada uno de los hogares. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la Radio Pública. Creció un 3,8% en junio. La producción manufacturera tuvo una variación positiva en la mediación interanual y una caída del 0,1% respecto a mayo. En el primer semestre del año, la actividad acumula un crecimiento del 1,5% frente al mismo periodo de 2012. Un plan de forestación urbano en San Fernando del Valle prevé la plantación de 1.500 árboles. El gobierno de Catamarca informó que el objetivo es que cada vecino adopte un árbol y se responsabilice de su cuidado. Además, se propone un mecanismo de gratificación para aquellos vecinos que a los 4 meses hayan mantenido las especies en sus veredas sin deterioro. Deportes. El piloto inglés Lewis Hamilton con Mercedes ganó la clasificación del premio en Hungría y mañana partirá delante de todos. Lo seguirá el tricampeón mundial, el alemán Vettel, y en la segunda fila estarán el francés Grosjean y el germano Nico Rosberg. El tiempo. En Catamarca la temperatura 9 grados 9 décimas, la humedad 37%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Vía Libro. Dijo Albert Einstein: mi esposa tiene relativamente un buen físico. Vía Libro. Ahí vienen los libros, cargados de imágenes, de ideas, de tragedias, de humo. Vienen con sus autores, con noticias, con diálogos. Vienen por Vía Libro, con la conducción de Vicente Muleiro. Qué buen mediodía este mediodía para terminar las vacaciones de invierno, amigado con las calles, con andar por ahí. Yo que vivo acá en el centro tengo toda mi ropa pegada con chicle, con caramelo. Ya estoy diciendo que termine esto. Bien, estamos aquí con Clara Liz, la locutora feliz, con Mauro Torres, de control, con Héctor Pavón, el políglota bostero, y Fede Vázquez, el pulpo de los teléfonos, para el acertijo de hoy. Y Fede vamos a estar hablando... Fede San Martín. ¿Eh? Fede San Martín. Fede Vázquez es otro gran compañero. Fede Vázquez es el director de la RO. Federico que San nos Martín. Debe estar escuchando, seguramente. El héroe. Ahí está, el héroe, el héroe. Bueno, y ya está aquí nuestro escritor de hoy, Fernando Braga Menéndez. Ustedes lo conocen seguramente por sus polémicas televisivas, por su quehacer como publicista. Quizá no lo conozcan tanto como escritor, pero bueno, ya ha publicado poesía, ha estrenado teatro y ahora está con su novela, una novela que tuvo una curiosa anticipación, se llama La Libreta Negra, el imperio contra la integración de América Latina. Vamos a estar hablando de esta novela con él en un rato nomás, pero ahora escucha la voz de este poeta. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Bueno, por la tonada te darás cuenta que el poeta es chileno, ¿no? Es el creador de la antipoesía, premio Cervantes 2011. Está leyendo su poema Advertencia al lector. Nació en 1932, creo. Y no, en 1914. Y todavía vive este poeta. Es de una familia de artistas y de músicos chilenos muy conocidos. Inclusive vamos a pasar un tema de su hermana. Mira la pista que te doy, estate atento. Bueno,